Cuarto de la tarde, y vamos ahora a charlar con Gerardo Jazmín. Él es concejal en la ciudad de La Plata. Gerardo, ¿nos escuchás? Sí, buenos días. Buenas tardes, Esteban. Buenas tardes, Gerardo. Bueno, queremos conocer un poco, bueno, lo que viene sucediendo en el Consejo Deliberante, en tu caso especialmente, porque sabemos que te has alejado de lo que ha sido el Frente Renovador y estás con una nueva alternativa, en este caso Alternativa Vecinal Platense. Primero, para comenzar la entrevista, conocer qué te motivó a realizar este traspaso o este alejamiento. Sí, bueno, el motivo por el cual tomé la decisión fue producto de una decisión de dos decisiones de la Junta Electoral de UNA, que componía el Frente Renovador, sí, de no integrar las listas que compitieron en la PASO y que no llegaron al 30%, sí, de los votos en la elección general, que es ahora de cara a octubre, producto de que había una reglamentación del Frente UNA que disponía que si ninguna de las fuerzas políticas llegaba al piso de 30%, se tendría que bajar al 15%. Uh-huh. Y bueno, como tres fuerzas llegaron al 15%, entre las cuales estaba nuestro espacio político, sí, y la Junta Electoral resolvió que solamente una de las fuerzas podía integrar los lugares más importantes. Ajá. Razón por la cual, ante esa situación de total, bueno, falta de consideración para nuestro espacio político, determinamos que era una cuestión netamente de expulsión a todos los compañeros y, bueno, y a los grupos que vienen trabajando con nosotros, por, ajá, parte del Frente Renovador. Bien, bien. Y a partir de ahí entonces la decisión de conformar un bloque llamado Alternativa Vecinal Platense. Sí, es un partido, Alternativa Vecinal Platense, un partido vecinal, que está compuesto por vecinos de distintas localidades de la ciudad, que ya viene trabajando desde hace un tiempo para presentar propuestas en la ciudad, sí, y del cual yo soy afiliado, con lo cual consideramos que la continuidad del trabajo que vengo desarrollando yo se dé en el marco del partido municipal que tenemos. Claro. ¿Qué relación tiene Alternativa Vecinal Platense, si es que la tiene, con el Frente Renovador? ¿Y qué te sucede a vos ahora ver de golpe a este frente yendo por su lado, sin vos, que en algún momento fuiste una de las personas que aportó a este proyecto? La sensación es de tristeza porque obviamente uno tenía un sentido de pertenencia, sí, pero al tomar esa determinación, la Junta Electoral del partido, conducida por Sergio Massa, sí, y al habernos no dado la posibilidad de integrar la lista como nos correspondía, y en contra del reglamento electoral de la Junta, obviamente lo que nos da a nosotros es una profunda tristeza. Claro. Pero nos vemos en la obligación de darle respuestas a nuestros afiliados y a los compañeros que han participado en la lista y que han depositado en nosotros la confianza para poder transitar juntos en política, y al no tener una respuesta satisfactoria en cuanto a la integración de la lista y siendo clara la reglamentación que dice que la tenemos que integrar en los primeros lugares, y al no hacerlo, nos vemos ante esta difícil situación de abandonar el Frente Renovador por una cuestión de que nos sentimos que nos han expulsado. Exactamente. Gerardo, en el Frente Renovador se ha dado esta particularidad con respecto a otros frentes, a otros partidos, de que tuvo muchas personas, figuras políticas que llegaron, después se fueron, incluso Darío Justosi, uno de los fundadores, toma la decisión de irse a partir de la llegada de Narváez. Sí. ¿Qué es lo que pasa en ese espacio político, ¿no?, que de golpe toma determinaciones con ciertas figuras políticas y después se van desprendiendo, se van yendo? ¿Se puede hacer una analogía con lo que sucedió a vos, o pensás que lo que te sucedió a vos es algo totalmente aparte de lo que sucede o lo que ha sucedido en forma regular en el partido que dirige Sergio Massa? Mirá, yo realmente desconozco los pormenores por los cuales Sergio Massa se ha sentado a conversar con los distintos actores de la política provincial. Bien. Desconozco cuál fue el contenido de la charla y los compromisos asumidos, como por ejemplo, como bien mencionás, con Darío Justo. Claro, claro, bien, bien. Yo lo que te puedo expresar es la situación nuestra. Está bien. Y ante una situación que el reglamento decía que teníamos que integrar la lista, hubo una resolución de la Junta Electoral totalmente arbitraria y faltándole respeto a los compañeros que trabajaron fuertemente para Sergio Massa, para Felipe Solá y para nuestras listas acá en los lugares. Gerardo, buenas tardes. Mayra Peñalba te saluda. Buenas tardes, Mayra. Y un poco vos, ¿por qué crees que toman esta determinación de parte de Frente Renovador, de la Junta Electoral? Mira, realmente no lo sé, porque no le encuentro explicación. No les encontramos explicación los distintos integrantes de nuestro espacio político, a tal punto que nosotros esperábamos que nos convoquen a la reunión para que nosotros manifestemos cuáles son nuestros argumentos a los efectos de la integración de la lista, para defendernos o para expresar nuestras determinaciones acerca de por qué teníamos que integrar la lista. Bueno, no solo no pasó eso, no nos convocaron para la reunión, para participar de esa reunión donde se iba a resolver, sino que a posteriori no hemos recibido hasta la fecha ningún tipo de llamado para explicarnos por qué se tomó esa resolución. Entonces, realmente no sabemos los motivos por los cuales se tomó, porque nadie nos dio explicaciones. Y la respuesta simplemente la vi reflejada en el papel donde se plasmaba el contenido de la resolución. Claro, ¿entiendes? Claro, sí. Gerardo, ¿pensás que, digo, para distanciarnos un poquito, ¿no?, de ya lo que es la interna dentro del Frente Renovador, estas cuestiones, da la sensación, o por lo menos es mi percepción, no le hacen bien a la política, ¿no? Porque de golpe hay una persona como Gerardo Jazmín que apuesta a un espacio, sí, aporta lo que tiene para aportar, y después eso no se valora y además no se dan explicaciones. Independientemente de que esto haya sucedido en el Frente Renovador o no, porque podría haber sucedido en cualquier otro partido, no le hace bien a la política, ¿no te parece? No, totalmente. Estoy completamente de acuerdo con vos, porque en la constitución de un frente político hay un reglamento en el cual todas las listas se tienen que sujetar. Claro. Que ese reglamento le da a las listas obligaciones, pero también le da derechos. Claro, exactamente. Y cuando vos vas a una elección, tomás una decisión en conjunto con compañeros, pero vos sabés cuáles son las reglas de juego, porque hay un reglamento que determina el procedimiento a seguir en caso de ganar, perder o en caso del reparto de candidaturas. Y si ese reglamento a posteriori te lo modifican para conveniencia de alguna lista, realmente la política se torna totalmente contraria al espíritu que tiene que haber de democrático, y obviamente se cambian las reglas de juego y te ponen en una situación que no sabes cómo va a terminar, porque nosotros en la lista teníamos compañeros que tenían la expectativa de estar en los lugares expectantes claro, a salir, claro, como lo decía el reglamento. Claro, exactamente. Entonces, si te cambian y te lo modifican de acuerdo a las circunstancias o de acuerdo a quién gana o a quién pierde, claro, realmente se torna algo totalmente ilógico a lo que uno pensaba al momento de participar en la interna, porque si nos hubiesen dicho que el reglamento se iba a modificar o que no iban a cumplir el reglamento terminada elección, no te quepa la menor duda que no íbamos a competir porque no había regla de juego. Claro, exactamente, exactamente. Gerardo, ¿y las propuestas de este bloque de Alternativa Vecinal Platense van por la misma línea del Frente Renovador o se distancia? No, nosotros tenemos dentro del partido vecinal, nosotros compartimos las propuestas en lo que se refiere a lo que es el vecinalismo, por supuesto de que el Frente Renovador ha hecho hincapié en cuestiones que nosotros compartimos, como por ejemplo la seguridad, como por ejemplo la participación ciudadana, y por supuesto que nosotros después tenemos propuestas que son bien de nuestro partido vecinal, como el tema de la ecología, como el tema de la protección de los animales, como el tema de los centros de salud, de la integración de los centros de salud, como el tema de la obra pública. Digo, hay cuestiones que si bien tienen una misma sintonía con el Frente Renovador, nuestro partido al ser vecinal tiene muchas más consideraciones en lo que se respecta a temas muy puntuales de nuestra ciudad. Uh-huh. Bien, Gerardo, muchísimas gracias por esta comunicación telefónica, realmente te agradecemos, y bueno, fuerza para esta nueva iniciativa que están llevando a cabo, Alternativa Vecinal Platense, y bueno, esperemos que estas cosas no vuelvan a ocurrir, porque independientemente de que sucedió en este caso en el Frente Renovador, estas cosas hay que marcarlas para que no ocurran en ningún espacio político, porque nadie que toma la decisión de participar y de hacer su aporte merece de golpe de ser descalificado o desprestigiado de esta manera. Muchas gracias. No, te agradezco mucho, Esteban. Bueno, muchas gracias, Mayren. Saludo a toda la audiencia. Bueno, buenas tardes.